¿Quién les habla? Luis Angió, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Vamos a tener un programa donde en la primera media hora vamos a comentar un poco, un par de temas, entre ellos, en estos días que están por cumplirse los 50 años del golpe genocida militar civil eclesiástico. Saben que para esta fecha, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se corre la carrera de Miguel, siempre se corre el domingo anterior al 24 de marzo, o sea que este año se va a correr el día 22, domingo 22. Y como, bueno, estamos ya acostumbrados año tras año, desde que el gobierno del PRO hace 16 años gobierna la ciudad, cada vez trata de ningunearlo más esta carrera. No la publicita, mira para otro lado, el día de la carrera no se hace presente ningún funcionario. Por supuesto, no se hace presente Jorge Macri en este caso, nunca antes lo hizo Larreta tampoco, pero sí ellos van a las carreras que sus negocios con los organizadores privados que tienen y concesionan, en esas carreras iban ellos a poner la cara, a hacerse ver, pero en el caso de Miguel, que representa a 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, bueno, no. Por ejemplo, después de insistir tanto ante la gente que organiza esta carrera, que una de ellas es una funcionaria del gobierno de la ciudad, de derechos humanos, ¿no? Que se llama Josefina Anastasio, y cuando se le pregunta por qué en esta carrera, cosa que no tendría que ser, ponen cupos, porque la carrera es libre, es gratuita y es inclusiva. Entonces, ¿cómo van a poner cupos para la carrera? Que se anote quien quiera, que corra quien quiera y en la cantidad que sean. Entonces, no sabemos, el año pasado creo que habían puesto cupo de 2.000, por ahí este año también pusieron 2.000. Bueno, ustedes saben que se corre la carrera de Miguel, la Corsa de Miguel, se corre en Roma todos los años hace 25 años. Yo estuve en enero del 2025, este año no pude ir, pero en el 2025 se anotaron más de 13.000 personas. Y este año, quizá recuerden, que nosotros después hablamos con Martín Sharpless, que él es un atleta que corre en categoría de capacitados, que estuvo este año, corrieron 15.000 personas. 15.000 personas por una parte de la ciudad de Roma con entrada, con largada y con llegada al Estadio Olímpico de Roma. ¿Por qué acá no se pueden anotar 10.000, 5.000, 20.000 personas? No lo sabemos. Porque no informan. Yo estuve tratando de hablar con esta persona, Josefina Anastasio, y no me atendía el teléfono. Y me quise comunicar también con Fabián Turnes, que es el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, porque la persona esta, Josefina Anastasio, de Derechos Humanos, dice que ella se encargan, Derechos Humanos, de la fecha y demás. Pero de la carrera en sí se encarga la parte de deportes. Con Fabián Turnes es imposible comunicarse. Cualquiera que entre a gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone Secretaría de Deportes, no va a haber ningún correo electrónico, no va a haber ningún teléfono por el cual, como funcionario público, cualquiera de nosotros podamos hablar con él. Por supuesto, tampoco tiene ningún contacto de prensa y evidentemente, más en estos días, lo menos que quieren es dar la cara y salir a hablar y a explicarlo, porque tienen, como funcionarios públicos, tienen la obligación de informar, pero no lo hacen. Sabemos por la Asociación de la Carrera de Miguel, que es una organización es una asociación civil, donde allí participan muchas personas que en todo el país son parte de las carreras de Miguel que se corren en la Argentina. Han querido comunicarse y es imposible. O les dicen que, bueno, como ya comenté antes, hay cupos, que aparentemente el gobierno de la ciudad tiene un presupuesto destinado y ese presupuesto le da para ese cupo de personas, ¿no? Lo insólito es que esta carrera, que no tiene difusión, recién ayer sacaron el afiche, por lo menos dentro de la página, porque todavía por la Ciudad de Buenos Aires pegado no lo vi, la convocatoria a la carrera. Claro que sí que cuando hay carreras que son pagas, hay carreras que son organizadas, por ejemplo, por la organización Ñandú, que es una organización que está acusada de defraudación, donde sus integrantes son incluso periodistas del diario Clarín, ¿no? Como decía, en esta oportunidad no han presentado absolutamente nada, no han hecho, por lo menos hasta ahora, ningún afiche. La carrera se va a alargar el 22 de marzo a las 8 en la avenida Miguel Sánchez y Padre Canabey. Es allí en lo que sería Libertador y que ahora se llama Miguel Sánchez, la calle que va desde Libertador hasta el río, va hacia los fondos donde está la entrada del Senar. De ahí se larga la carrera. Veremos qué es lo que dicen el día de la carrera, a ver qué información se puede tener respecto a poder conseguir que alguno dé información oficial, por lo menos el día de la carrera, que haya alguien que dé la cara, ¿no? Pero también, como dije, la asociación organiza otras carreras. El próximo 15 de marzo se corre una corre caminata, se llama, corre caminata familiar a 50 años del golpe cívico-militar en memoria del atleta y poeta argentino Miguel Venancio Sánchez. Se larga a las 11 de la mañana en Avenida Costanera y 21. Y como inscripción solo piden un alimento no perecedero en el lugar desde las 13:30. Y organiza la APDHI de Quilmes. También se va a correr, quiero verlo y no equivocarme, la carrera en Bariloche. Se va a correr el día 29. Allí, bueno, vamos a estar y estar con la gente de la asociación de la carrera de Miguel de Bariloche desde el jueves 26 con Martín. Con Martín Sharpless, que es quien va a correr también allí, seguramente también va a correr en la del 15. Y vamos a seguir insistiendo. De acá todavía quedaría, si mal no recuerdo, una semana más, para poder ver si tenemos alguna noticia respecto a lo que ha sucedido en esta carrera. Allí le han dicho a algunas de las personas que están en la coordinadora de la carrera de Miguel que no tienen posibilidad y han dado así como de favor acceso, porque uno quiere entrar a anotarse y no puede, dice que ya no hay cupo. Entonces le han dado un acceso para que entre los integrantes de la asociación de la carrera de Miguel la distribuye entre sus familiares y amigos. Pero esto no es así, no es una cuestión de entregar de favor, ¿no? Sino que es una obligación. Además, esta carrera se corre por una ley que tiene el gobierno de la ciudad hace muchísimos años. En la época, si mal no recuerdo, de Telerman se votó esta carrera para que se corriera todos los años, como dije, los domingos anteriores al 24, a la semana del 24 de marzo. Esta gente también contesta que la carrera, al ser gratuita, la demanda es muy grande y los cupos se agotan de inmediato. Bueno, claro, si pones 2.000 y la carrera de Miguel tiene una historia de más de 23 años, obvio que mucha gente va a estar a la espera de poder anotarse, pero también va a haber mucha gente que no se va a poder, que no se va a poder anotar porque ya están los cupos vencidos. La carrera por ley no tiene ningún cupo. Evidentemente no tienen mucho interés en que esto se difunda, se publicite, por eso lo usamos nosotros, estos medios, para poder informar y poder convocar a que aquí en Buenos Aires el 22 la carrera se larga a las 8, ya a partir de las 7 empieza a haber personas que van y se van acercando y van entrenándose. Lo que me queda por decir es esto, esperemos a ver. Hoy es 10, el próximo programa será 17, es el último antes de la carrera, así que veremos qué novedades hay de acá al 17, insistiremos, porque también quisimos hablar con porque esto también es así, la carrera no la organiza el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad la terceriza a una empresa, y la terceriza a una empresa con la cual no pudimos preguntarle si ellos, en la organización de la carrera, el gobierno de la ciudad es el que le pone cupos y le dice hasta acá y nada más, ¿no? Que no podemos saberlo, eso, que nos hubiera gustado poder saberlo. La empresa que lo organiza se llama Eventix. Y acá, bueno, ellos dicen que la carrera vuelve para recordarnos que correr también es un acto de memoria, identidad y compromiso. Yo le diría que es un acto de memoria, verdad y justicia. Dice inspirada en la historia de Miguel Venancio Sánchez, atleta, poeta y desaparecido durante la última dictadura. Esta edición invita a miles de personas a transformar las calles en un espacio de homenaje y participación colectiva. Bueno, pero lamentablemente acercarse, uno por ejemplo entra allí en donde está para anotarse. En esta empresa, Eventix, y dice: elegí tu ticket. Al final de todo, dice: selecciona una opción para iniciar tu pedido. 8 kilómetros y 3 kilómetros. Bueno, en cualquiera de los dos dice: ticket agotado. ¿Qué quiere decir esto? Que no te podés anotar. Esto fue el lunes, ayer. Ayer lunes se abrió la inscripción. Ayer lunes se difundió, no por todos los medios, sino por la página del gobierno de la ciudad, que nosotros nos enteramos de casualidad, y da la casualidad, otra vez, casualmente, ¿no? Qué cosa rara. Ya el lunes a la noche ya nos estaban llegando denuncias de que no había más posibilidad de entrarse. Se anotaron 2.000, 3.000 personas en 6 horas. ¿Cómo puede ser? Vamos a seguirlo el próximo, en la semana, yo voy a estar buscando más datos, a ver si podemos comunicarnos con alguien del gobierno de la ciudad o de la empresa organizadora para que nos dé algunos datos más. Y el próximo 17, el próximo martes 17 de marzo, volveremos a charlar a ver qué nos dicen.